decirte, mujer, quiero decírtelo, que aún hay algo de vida en mi piel, que no me queda amor, que mi sangre es la misma de antes. Necesito besarte otra vez. Quiero decirte, mujer, que hay heridas que no puedes ver, que hay momentos que veo a tus ojos y un vacío me mata después. Un verano en tu frío, un invierno hay en mí, hay mil besos perdidos que tengo que pedir. Hazme sentir que estoy vivo, hazme sentir que soy alguien. Acerca tus manos ausentes y dibuja en mi mente otra realidad donde tú estés presente. Quiero decir, a hacer nacer, vuelvo a hacer la pasión nacer, que quedó abandonada, el sudor que se coge en tu piel. Un verano sin frío, un invierno en calor, es todo lo que pido por el bien de los dos. Hazme sentir que estoy vivo, soy alguien. Acerca tus manos ausentes y dibuja en mi mente otra realidad donde tú estés presente. Sangre en mis